noche, no me acuerdo. Buenas noches, estamos en la Radioneta 88.9 FM y estamos en el Deja que otros hablen con Augusto Gómez y tenemos un... hoy día no hay invitado, ¿o sí? Porque Carlitos, de Radio Diferencia, DJ Carlos, Anfetamina Carlos, viene y me entrevista hoy día a mí mismo, a Carlos. No, perdón, a Augusto Gómez. Así que ese va a ser nuestro programa de hoy día. Vamos a escuchar un tema de Bernadette Seacrest con Fever. Never know. What a lovely way to burn. Whoa. Estamos de vuelta en la Radioneta 88.9 FM y en el Deja que otros hablen. Y esta vez no hay invitado, o yo soy el invitado. Carlitos me está entrevistando. Así que Carlitos, bienvenido. Buenas noches. Más fuerte, Carlitos, para que... Buenas noches a todos los auditores, buenas noches a Augusto. Hoy 25 de septiembre del 2009. Así es. Te saludo, Augusto Gómez. Yo también te saludo, Carlos. Te quería hacerte unas preguntas básicas para poder tener un diálogo. Porque vamos a conversar del diálogo. Ya. Un tema no menor que en esta sociedad de consumo que estamos viviendo, donde hay que mostrar papeles, donde hay que mostrar títulos, donde hay que mostrar diferentes herramientas para poder desenvolverse dentro de esta sociedad de mercado, poder acceder al consumo, que es la base del sistema neoliberal que estamos viviendo, acceder al consumo. O sea, de hecho, sin un peso hacia a la tienda La Polar a 100 mil pesos de crédito. Crédito a personas que no tienen antecedentes comerciales, digamos. Ajá. Así como la Eurolatina. Claro. Ustedes saben, a propósito, que después de 10 años de litigar el tema de Eurolatina... La Eurolatina se me acuerdo. No. Sí, hoy día han salido caso. De... Ah, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. No, pero no ha habido acuerdo, a eso te entendí. Hoy día salen en libertad los hermanitos Zelaya, ¿no? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo los hermanos, pero eran unos... No recordamos los nombres de los hermanitos de la Eurolatina, pero los podemos poner perfectamente los hermanos de Eurolatina. El par de delincuentes de cuello y corbata que salen libres ahora. Y que embaucaron a un montón de gente, para recordar a los escuchas. La financiera Eurolatina le prestaba plata a cualquier persona hace 10 años y lo único que tenían que poner era como aval tener una propiedad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente de Eurolatina? Esperaba 2 meses que la gente no pudiera pagar y que gente realmente no podía pagar esas cuotas y se quedaba con las casas. Claro. Así que muchos las vendía y... Exactamente. Era todo turbio. Las remataba, todo turbio. Y justamente la gente, los deudores de Eurolatina, hay mucha gente que está con problemas de salud graves, de estrés, por lo mismo, porque no pudieron pagar estas casas, se quedaron sin casa, que era el único bien que tenían. Y ahí están botados. Y 10 años peleando con el asunto. 10 años peleando. Carlitos, ¿qué me pregunta? Yo tenía una pregunta basada en esto. ¿Es importante para ti tener un título universitario de una universidad tradicional en esta sociedad de consumo? Para mí no, porque no tengo. Pero tú haces clases en una universidad tradicional. Sí, yo hago clases en una universidad tradicional. Pero... ¿cómo decirlo? Sí, yo creo que es importante... A ver, yo creo que es importante tener una formación. Yo he estudiado algún par de cosas, entonces no... Y no las he terminado, no tanto por no ganas de terminarlas. ¿Por qué no terminé de estudiar? No terminé de estudiar primero por un tema económico y no terminé de estudiar porque de alguna manera me cambió la carrera que yo había entrado a estudiar. Durante la carrera yo estudié 3 años de diseño gráfico en la Universidad Católica de Valparaíso. Y cuando estaba en el tercer año, aparte de que me fue mal en un par de ramos, se me había acabado la plata además para estudiar. Y tampoco me gustaba lo que estaba estudiando, o sea, no... En ese punto cambió mucho lo que yo estaba estudiando. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que es importante... Era más importante en esa época tener un título que ahora. Yo creo que no es tan importante. Creo que tener un título te facilita muchas cosas, pero no te asegura el éxito. Creo que Chile se ha vuelto más inteligente en ese sentido porque funciona más con las capacidades de las personas que con los títulos universitarios. Hay, en todo caso, es una problemática que tiene que ver con los ambientes donde uno se mueve. Hay ambientes en que realmente es necesario tener un título profesional y de ciertas universidades, por lo demás. Medicina. Y no, sí, bueno, con el tema de la medicina no lo sé específicamente porque yo creo que ahí tienes que tener capacidades reales y no ficticias. Sí, porque es larga la carrera, dura 8 años. Claro. Son ocho pero años. Pero por lo menos yo me doy cuenta que Chile cada vez más se acerca al trato con la gente profesional, con formas de que valoran lo que la gente realmente sabe hacer y no lo que dice el título que sabe hacer. Porque además estamos viviendo los coletazos de lo que es la explosión de las universidades privadas, claro, y de los institutos profesionales, claro, que sacaron un montón de gente titulada al mercado y que terminó trabajando en La Vega o repartiendo diario, ¿no? Y que su título no le aseguraba realmente un desempeño o una mejor calidad de vida. Eso. Me parece interesante. Tu respuesta me satisface. Estoy muy satisfecho de haber satisfecho tus preguntas. Pero más allá de eso, dígame. Sí necesita, por lo menos, ¿qué opinas de la enseñanza pública? La enseñanza que da el Estado hasta la universidad. ¿Qué opino? Yo no estudié, la Católica Valparaíso es una universidad semi... no, en realidad, yo no sé si es totalmente privada. Me imagino que tiene algún tipo de subvención o no. Sí. Sí, tiene algún tipo de subvención. Desconozco cómo es estudiar en una universidad totalmente pública. Creo que cuando yo entré a estudiar por ahí, por los 90, las universidades 100% públicas casi no existían. Creo que estaba solamente la UPLA. Además de que no tengo muy claro cuál es la definición de una universidad pública, porque yo veo que todas las universidades, ahora más que nunca, todas las universidades dependen del mercado, dependen de las matrículas de sus alumnos, no hay un dependen de las mensualidades de sus alumnos. En mi caso, yo conocí de cerca la UPLA porque yo trabajé en la UPLA 5 años y veía que la universidad dependía de los aportes del Estado, sí, pero también dependía de los aportes de la matrícula de los alumnos. Me imagino que ese es un estilo de universidad semi-privada, semi-fiscal. Pero creo que también la definición de universidad fiscal depende de que se entregue educación accesible, gratuita, en precio. O gratuita. O accesible, claro. Gratuita o accesible. O accesible. Y que no es el caso. O sea, yo no vi estudiar a gente, no he visto estudiar a gente que tenga el talento y que no tenga plata. Siempre han estado supeditados al tema de los créditos universitarios y siempre se han estado endeudando. Da lo mismo un poco que universidad. Y ahora me parece mucho, no estoy tan al tanto del tema de los créditos universitarios, ahora más encima el sistema educacional externalizó el sistema de créditos universitarios a las instituciones financieras. Entonces ya no es la universidad la que presta, sino es el Banco X, Banco Santander, Banco del Estado. Y el problema lo tiene al final el deudor, el alumno, o el padre del alumno, con el banco, no con la universidad. Por lo demás lo considero... Sí, pero es que estamos en un sistema de libre mercado. No nos podemos hacer los tontos con eso, pero me parece grotesco, sí, de que no haya ninguna universidad de alternativa donde tú puedas decir, yo voy a estudiar y yo no tengo plata, pero tengo el talento y voy a estudiar de todos modos. Y obviamente salvaguardando la excelencia académica de la universidad. Eso yo no lo veo. No lo vi cuando yo estudiaba y no lo veo ahora menos. Aún. ¿Te satisfizo esa respuesta, Carlito? Sí, me parece interesante. Muchas porque eres una persona que está, tuviste dentro de la universidad y sabes cómo funciona. Yo no tuve esa oportunidad de estar en la universidad. Entonces, desde el punto de vista de un estudiante, digamos, y de un ex estudiante, es importante porque estás diciendo que la salud no es gratuita, o sea, la educación superior en Chile no es gratuita y tienes que endeudarte. Así es. Y mantener un promedio de notas, porque también te exigen eso. Ajá. Mantener un promedio de notas durante la carrera para poder mantenerte en la universidad, te echáis dos ramos y te le cae el crédito y vamos andando nomás. Claro. No sé, mira, yo respecto al tema de educación, creo que las universidades se han transformado a ver, partiendo por las cabezas, se han transformado en cotos de caza, en puestos, en instituciones que permiten que se paguen favores políticos. Creo que las autoridades en las universidades están en su gran mayoría por favores políticos y no tanto por sus capacidades académicas o intelectuales. Cosa que se ve muy claramente en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad de Playa Ancha. Creo que estamos en la crisis de la educación superior, o sea, en el ocaso de la educación superior chilena. Obviamente hay salvación en esto. No creo que sea una institución que vaya a morir, no creo que las universidades vayan a morir, pero tienen que cambiar mucho. Las universidades deben estar al ritmo y acordes a los tiempos que se viven en Chile ahora. Y los tiempos que se viven en Chile ahora son de cada vez más participación y cada vez más inclusión. Nosotros estamos tendiendo, a pesar de todo el del libre mercado salvaje que estamos viviendo, a pesar de tener un candidato a la presidencia de derecha y pro mercado con un 40% de respaldo en el país, creo que estamos viviendo los cambios de una sociedad más inclusiva. Creo que los ciudadanos estamos reaccionando a eso. Y por lo tanto, y remato con eso, creo que las universidades deben ponerse al día, o sea, deben empezar a pegársela al cachofazo, ¿no? Eso. Pensando que las universidades, después del golpe de Estado, sufrieron muchas reformas. Hubo una reforma universitaria para... De partida se disecó la Universidad de Chile. Claro, y se separó en la Universidad del Paraíso y la Universidad de Playa Ancha. La Universidad de Playa Ancha. Claro. Se nombró militares como rectores. Se caducaron las matrículas de los alumnos y quedaron los que tenían las mejores notas, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo contigo en ese después, tema, porque es un tema histórico, pero yo creo se creó el sistema privado de universidades porque el mercado no daba abasto a las universidades estatales, no daba abasto al mercado. O sea, por ejemplo, la ingeniería comercial en los años 70 no era muy difícil ser ingeniero comercial con un sistema estatal. Claro. Por pega, porque está supeditado a estar trabajando en el servicio público como simple revisor de un proyecto económico nomás. Claro, pero yo creo que el tema de las instituciones universitarias chilenas y de las que conozco bien, que es la Universidad de Los Lagos, porque también trabajé 5 años en la Universidad de Los Lagos, en el sur. Creo que son instituciones que en su gran mayoría están manejadas por, que esto ya lo dije en todo caso, están manejadas por gente que maneja un switch político más que intelectual. Creo que son instituciones que están con un formato de administración caduco, que tienen mucha grasa acumulada, o sea, son... Si hacemos un paralelo con organismos biológicos como el ser humano, yo creo que son unos personajes de sobrepeso gigante, con un colesterol altísimo, por lo tanto no les riega mucha sangre el cerebro. Y creo que eso es lo que decía hace un rato, o sea, creo que tienen que ponerse al día. Para poder... los universitarios, los alumnos, están exigiendo eso mismo. Yo, como tú comentabas, yo hago clases en la Universidad Católica de Valparaíso en un taller de fotografía que no es de cátedra, digamos, no es de facultad, sino que es un taller optativo de fotografía. Y me doy cuenta de que los chicos no están exigiéndole cada vez más a sus profesores y a sus instituciones. Y tengo que reconocer una cosa, yo creo que la existencia del libre mercado ha hecho que las instituciones de alguna u otra manera sean más competitivas y que tomen conciencia del alumno como un cliente. por lo tanto extreman un poquito más la atención al cliente. Pero por el otro lado, el libre mercado también los ha pervertido de alguna manera, porque ya hay carreras que no, cada vez tienen menos apoyo y menos soporte. Las carreras artísticas, las carreras sociales, las carreras de pedagogía, por ejemplo. Porque además nuestro Estado está privilegiando cada vez más esta carrera por el... Esta obsesión con el tema del dinero, ¿no? O sea, no de la formación, sino de la acumulación de riqueza. ¿Te parece, Carlitos, que pongamos un tema? Sí. Vamos a escuchar a los Caníbales Surf Combo con Talion Rider. Señores, estamos de vuelta en el Deja que otros hablen. Hace un rato yo entregué el control del programa a Carlos y a Walter en la distancia. Y creo que lo voy a tomar de nuevo para mí. Así que, Carlitos, ¿qué pregunta me vas a hacer? Mira, ¿qué piensas de la revolución, de la contrarrevolución pinochetista económica en Chile? Chucha. De la contrarrevolución pinochetista económica en Chile. ¿De quién me estás hablando? Porque yo así con ese nombre no la conozco. El cambio de moneda de escudos a peso. De escudos a peso. ¿Cuánta plata perdió los ahorrantes con ese cambio de moneda? La política de choque de inflación para parar la inflación del 300% del gobierno de Allende. Tendría que... Desconozco, Carlito. ¿Lo desconocí el tema? Sí, o sea, sé lo que pasó, pero no sé las implicancias políticas ni económicas, no es mi tema, digamos. El tema es que se transformó un país, se jivalizó el Estado, se vendieron las empresas. O sea, bueno, sí, esa parte yo la sé, pero tú me hablas del tema del shock de la superinflación. De la superinflación pasamos a una deflación. Claro. Porque el cambio de la conversión de la moneda. Pasamos una deflación. O sea, yo creo que Pinochet particularmente. Los Chicago Boy. Yo creo que los asesores de la Junta de Gobierno de la dictadura hizo lo que tenía que hacer. O sea, en su particular visión del mundo, ellos recibieron, claro, un país que estaba con una inflación gigante, galopante, como le dicen los economistas, y aplicaron sus golpes de esta cirugía que se pueden hacer solamente cuando es un golpe de Estado. O sea, a ver, yo lo entiendo por las evidencias, no te lo sabría explicar o poder analizarlo porque desconozco el tema del punto de vista económico. Del punto de vista económico se vio cómo lo hicieron. Pero las implicancias que tenía políticamente, social. Yo sé, sí, y también el tema social se vio, o sea, se destruyó el Estado, de alguna manera. Esta venta indiscriminada, de tal como dices tú, bien dices, de empresas del Estado y de haberes del Estado, que también pasa por a quién se lo vendieron. O sea, yo creo que el golpe de Estado, como todos los golpes de Estado, se hacen y se apoyan por intereses económicos, y esos intereses económicos, una vez que los golpes suceden, quieren revituar, o sea, quieren sacar incentivos económicos, o sea, revolver su dinero, que tengan de vuelta el dinero con que financiaron este golpe. Y yo creo que eso fue por medio de las ventas a precio de huevo de las empresas del Estado. Que eran sumamente importantes y que son sumamente importantes y que se vendieron al mejor postor. Y la Concertación sigue haciendo lo mismo. La Barrick Gold va a intervenir en exactamente. Va a intervenir en el Norte Chico. Ajá. Un glaciar que tiene mucho oro. Dice que lo van a trasladar. Pascualama. Esa es la mentira. Pascualama, esa es la mentira más grande. ¿Cómo trasladar un glaciar? Dice que una mentira. Y la contaminación que va a venir de la minería hacia la agricultura. Claro. Está el problema ecológico también. Po. A ver, yo voy a tomar el control ahora del programa. ¿Sí? Eso, yo quería conversar. No, Carlito, ¿qué haces tú en el día? ¿Yo qué hago en el día? Yo me levanto en la acércate, mañana. Acércate más al micrófono. Me levanto, me baño, me afeito. Me lavo los dientes, tomo desayuno. ¿Y es todo ese proceso de estas cosas que me estás describiendo, cuánto te toma? Me tomo una hora. Una hora. Entre que te levantas y te bañaste y comiste y estás listo para. ¿Y de ahí qué haces? De ahí me voy al centro, al plan, para la calle Uruguay. Me voy a un centro diurno. De rehabilitación. Ah, ya, ya. Voy a hablar con una psicóloga todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Desde las 10 de la mañana hasta las...? No, ahí hago terapia y después tengo media hora con la psicóloga. A veces una hora de terapia. O sea que tú todos los días de tu vida o cotidiana en este momento conversas con una psicóloga. Sí. ¿Y eso de qué manera te ha...? ¿Ayudado? Sí. Sí, ayudado. Sí, porque es una persona que te escucha los problemas y le da otro camino, no la vía química. Estoy buscando la vía del psicoanálisis. Ajá, ok. De ir analizándome y tengo un cuaderno. Ir entendiendo de qué es, por qué te pasan las cosas que te pasan. Claro, entendiendo mi patología. Ya. Yeah. Porque en el día de repente sufro de alucinaciones. Escucho voces, siento que me hablan o sombras que me siguen. Sí. Claro, pero yo sé que es mi mente nomás. Ya tengo mentalizado que es mi mente, que eso no existe. Que no son fantasmas ni nada. Primero yo pensaba que eran fantasmas. Porque no crees en los fantasmas, ¿no? No, no creo en los fantasmas. Porque se han muerto amigos y no me han venido a penar. Teníamos un amigo que conversábamos de la muerte y de lo que significaba la muerte, un día conversando, tomando unas copas de vino. Porque yo digo, si los fantasmas fueran personas que estaban vivas y se murieron, ¿dónde duermen los fantasmas? Claro, ¿dónde viven? ¿Dónde...? ¿Qué comen? Claro. Porque nosotros necesitamos comer cuando estamos vivos. Y tomar líquido. Claro, y uno podría decir, claro, no, es que es el cuerpo el que necesita, sí, pero... Sería, o sea, imagínate, un fantasma quiere decir que él no duerme, un fantasma no duerme. Y está todo el día... Vagando. Porque tampoco tiene un trabajo. No tiene un trabajo. ¿Trabajarán los fantasmas? Como los fantasmas de Gasparín. Claro. Los tíos. No, pues esos tampoco trabajaban. Estaban todo el día haciendo broma. Vagonetas. Ahora. Vamos a escuchar un tema de los Thermals. Aquí está tu futuro. Y mandaban a Gasparín. God reached his hand down from the sky. He blooded the lamb and he set it afire. He said, fear me again. No, I'm your father. Remember that no one can breathe underwater. So bend your knees and bow your head. Yeah, baby, since I've been gone, little bitty boy, dubby on. Estábamos escuchando al grande, a mi primo hermano, el Howling Wolf, con el Smokestack Lightning. Y estamos aquí con Carlitos, y Carlitos estaba entrevistándome y ahora yo lo estoy entrevistando a él. Estamos en el Deja que otros hablen, en la radioneta, en la 88.9, y Walter ya está en la distancia, escuchando en la radioneta.cl. Y Walter no escucha nada, y se hace como el menso, y escuchando con los audífonos. Estamos en la radioneta. En la radio comunitaria de Valparaíso, como dice mi papá. Carlitos, ¿qué crees tú? ¿Que el mundo es el mundo como uno cree, así con países y con mapas? Y el... ¿Tú te acuerdas que en el colegio uno le metían en la cabeza el mapa mundi y que Argentina tiene límites acá y Chile limita con Argentina y por el norte acá con esto? Bolivia, Perú. ¿Tú crees que existe Chile? En estos momentos creo que no existe Chile. Ya. ¿Qué crees que es? ¿Cuál es la realidad? La realidad para mí es los recursos económicos que tenemos, económicos y recursos naturales. Creo que somos un país monoproductor de recursos naturales, dependiente de la economía mundial. Y lo que manda son los grandes consorcios, las bolsas comerciales, este sistema de mercado mundial, porque ya es mundial, esto no es solamente. Bueno, siempre ha sido mundial. Yo creo que perdóname, que te interrumpa. Yo creo que el tema este de la globalización es un. Se mete un concepto que ya existía hace ratito, desde los tiempos del colonialismo, cuando ya los grandes imperios empiezan a romper los países para poder sacarle sus bienes naturales. Y obligan por medio de golpes de Estado o de gobiernos corruptos, de esclavización de una u otra manera, o con enfermedades, ya el mundo se acabó como nosotros creíamos o como nosotros queremos creer de que existe. Yo creo que el tema de la frontera ya no es un chiste. O sea, las fronteras son puntos de control de comercio, básicamente. Nosotros, como bien dices tú, estamos a merced de grandes consorcios económicos y de otros no tan grandes. Estamos a merced de los intereses económicos, punto. Creo que los presidentes y la política se ha puesto a ver, yo veo, es mi personal opinión, de que la política sirve para poder hacer buenos negocios. No creo que la política... Bueno, yo creo que siempre la política ha servido para hacer buenos negocios, pero también ha servido o servía para poder hacer mejor la vida de las personas. Claro. Cuando ya el discurso intelectual y el querer mejorar la vida de las personas desapareció de la política, se transformó en lo que ahora es y en lo que... También se le ha metido en la cabeza a la gente de que la política es sucia y es ordinaria y que es fea y que los políticos y esto... Porque también así se margina a la gente del quehacer político. Y así dejas a los políticos hacer negocios tranquilos. Creo que es así. O sea, a pesar de lo mismo, yo creo que uno tiene que intervenir en política. Uno tiene que... Porque la política se juega el poder de su territorio. Y yo creo, o por lo menos yo ya no quiero que otros decidan por mi territorio. Quiero decidir yo en mi territorio. Y por mi territorio me refiero a donde yo convivo con la gente, a donde yo interactúo, a donde nosotros nos conocemos. La radio es mi territorio, el barrio donde vivo, la ciudad donde vivo, mi país. Concepto abstracto que se le llama país. Porque yo creo que los países ya no existen. Están los recursos naturales, están las soberanías políticas... y están los grandes intereses económicos. Hay obviamente tres actores. Exactamente. Y obviamente estamos los civiles soportando todo el peso de este sistema económico. Los trabajadores. Claro. La clase obrera. Exactamente. Bueno, porque la clase obrera, hay que ser consciente de ser obrero para eso. Sí. Bueno, proletariado. Estamos escuchando el Deja que otros hablen en la Radioneta, la Radioneta.cl y la 88.9 FM. Y estamos en primavera, aunque no parezca, porque estamos cagados de frío. Pero estamos realmente en primavera, estamos a 25, ya van a ser el 26 de septiembre. Y eso, o sea, a pesar de todo, ha sido un bonito día. Un bonito día. ¿No? Sí. Bonitos días de primavera. Sí. Con nubosidad y todo, pero bonitos días de primavera. Bonitos días para los volantines. Para los volantines, sí. Para las flores. Es la época de los barbechos. ¿Sabes lo que es un barbecho, Carlito? Sí, sí, sé lo que es un barbecho. ¿Qué es un barbecho? Es una da vuelta de tierra donde se siembra el trigo. Exactamente. Que se hace. No solamente el trigo, sino que también las nuevas plantas. Se hace, bueno, mecánicamente con tractor. O cuando tenéis campo chico tenéis que hacerlo a caballo nomás. O a patita o a buey. Porque aunque no lo crean, yo tengo un jardín, señores. Y nos vamos a ir a escuchar a los Beatles, unos visitantes bastante escasos en este programa, porque no son de mi total gusto, pero esta es una dedicación especial a Tamincita Hauser con el tema de los Beatles, Blackbird. Pájaro negro. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Estamos en la Radioneta de vuelta y escuchamos el homenaje a los Beatles con Blackbird. Un saludo para Tamina, Hauser, Bunte, Meyer. Y esa canción fue para ella. Y estamos de vuelta con Carlitos en el Deja que otros hablen, en la Radioneta. Y estamos hablando de geopolítica, o el cuento que nos vendían, la pescada que nos vendían, de que los países existían con su banderita. Y todos teníamos que dibujar la banderita. ¿Cuál era el país que más te gustaba dibujar? El país que me gustaba dibujar, la India. ¿Cómo es la bandera de la India? Son tres bandas, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo de la bandera, pero me acuerdo de que era más fácil porque era como una semicírculo un semicírculo y terminé ahí como en un triángulo redondo. Sí, un triángulo redondo. La forma, dices tú, del país. La forma del país. La... Porque Europa era complicado, porque la bota también, Italia siempre así, la bota. Y el mamarracho para el lado de Europa, o sea, no. España te queda así. España, Portugal. Portugal, Francia, Alemania, ajá, Holanda, Bélgica, los países. Los Países Bajos. Los Países Bajos. Los Países Altos. Groenlandia, Inglaterra, la isla. ¿Qué podemos hacer, Carlitos, con este, en este panorama que estamos apocalípticamente describiendo? No, yo creo que hay muchos sueños y hay muchas carreras y esto tiene que cambiar, esto no es eterno, no hay nada eterno en la vida. Esto va a cambiar, ¿no? O sea, por el sistema neoliberal va a caer por su propio peso. ¿Pero cae de qué? Va a caer a un caos en general. Yo creo que va a haber un caos en el sentido de que... ¿Tú no crees que los sistemas económicos, tal cual los organismos vivos, evolucionan? Yo creo que nosotros estamos viviendo un sistema neoliberal que está evolucionando y que va a incorporar la disidencia del sistema neoliberal a este mismo sistema. O sea, ya lo ves de partida con la iconización de todos estos líderes revolucionarios. Allende. Andar con la polerita de Allende y la polerita del Che Guevara. Y es que, bueno, sí, también quizás sea un poco cínico reírse un poco del tema romántico de las figuras icónicas, pero sí, yo creo que las figuras icónicas, yo creo que el presidente Allende, independiente de todas sus... El presidente Allende, el Che Guevara, todos seres humanos. No creo que necesitemos, o que la revolución, o la revolución del proletariado, o la izquierda, necesite santos. Yo creo que no se necesita hacer más santos de la revolución. Hay que trabajar. Yo creo que hay que ir así. Hay que trabajar duro. Ir a trabajar y... Hay que trabajar duro y en sus actividades cotidianas practicar la democracia. Y ser consciente, sí, ser consciente. Ser ciudadano, o sea, respetar a los otros ciudadanos, respetar los derechos de los demás, porque están los derechos de uno, pero están los deberes también. Ajá. Yo creo mucho en los deberes, o sea, uno tiene que ser consecuente también con el discurso también. No puede decir una cosa y hacer otra. Tiene que haber algún grado, en este momento se me olvida la palabra, pero algún grado de consecuencia. ¿Qué consecuencias? Porque si yo participo, por ejemplo, en una radio comunitaria, que es comunitaria, no puedo pretender hacer dinero de la radio comunitaria, hacer negocio. Tengo que mantener la audio, la infraestructura y todo. No, pero espérate, a ver. ¿Por qué las radios comunitarias no pueden hacer negocio? No es que no puedan hacer negocio. Pueden hacer negocio. No, legalmente no pueden, pero yo creo que pueden hacer negocio. Pero bueno, con la ley que se está discutiendo ahora en el Senado, sí pueden. Pueden hacer negocio porque también... Pero una institución civil... Es que ahí hay un tema que a mí me gustaría aclarar. Yo creo que las instituciones civiles no tienen por qué ser ad honorem ni tienen por qué ser... sin pago y estar dependiendo siempre. A ver, yo creo que las comunidades se tienen que involucrar económicamente en sus medios de comunicación. Ya, pero es que eso es diferente. No es diferente. Porque, ¿cómo se involucra? ¿Cómo involucras tú a la comunidad? Porque la radio es de la comunidad. Sí, pero ¿en qué medida la comunidad se financia esta radio? Por eso, la comunidad, si la radio pertenece al Cerro Concepción... No pertenece a ningún cerro. A ningún cerro, o está en el Cerro Concepción. Es un proyecto de un centro cultural. Un proyecto de un centro cultural. Le presta servicio al, por ejemplo, al... ¿Tú que eres de la directiva de la del Cerro Concepción? De la, le presta servicio a la directiva debería apoyarla económicamente a la radio por ese servicio prestado. ¿A así se hace, o sea, cuando se tiene un programa de la, de la, de la Junta de Vecinos, por ejemplo, claro, hay una cooperación, una cooperación y económica. Y otros programas, claro, como nosotros, Radio Diferencia también debería pagar sus cuotas y hay un acuerdo, ahí hay un... Pero no hay un apoyo explícito de parte de la, del gobierno, por ejemplo, al, a los medios de comunicación comunitarios. Eso debería ser. Yo creo que a través de concursos se debería. Obviamente hay que ser legal y hay que tener una frecuencia legalizada. Claro. Ahí entramos en todo el tema de la ley que se está discutiendo, ¿no? Pero yo creo que sí, el gobierno, nuestros impuestos, mejor dicho, nuestros impuestos deberían sustentar medios de comunicación, alternativos, que no son los oficiales, los oficiales. Y los oficiales, tienes toda la razón. Porque el Estado tiene un diario, tiene La Nación, ahí dice su verdad. Pues. Sí, pero La Nación se maneja con aportes del Estado y también con aportes privados, o sea, con venta de publicidad. Ah, sí. Por eso, si puede si hacer la Nación fuera, a ver, si La Nación fuera totalmente un diario estatal, todos tendríamos derecho a escribir algo en La Nación. Y no es así. No es así porque se maneja por las reglas del mercado. Por eso la desaparición de revistas que eran apoyadas económicamente por la Comunidad Europea, que era la APSI, el análisis, desaparecieron del mercado porque no pudieron competir. No tenían papel, no tenían las buenas intenciones. Vamos a ir a un tema, Carlitos. Vamos a escuchar a Bad for Lachess. Porque se cerró los ojos de decir que eran... We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love, we'd work things out, and I didn't want to tell him, but it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out, and my bat lightning heart wants to fly away. Train to train. Viola Tetera, señores. Estamos de vuelta en el Deja que otros hablen en la Radioneta con Augusto Gómez y Carlitos Diferente de la Radio Diferencia. Y estamos conversando acerca de cosas de política y geopolítica. Estábamos recién conversando acerca de la de qué pasa con las elecciones. Están interesantes las elecciones presidenciales, sí, este año, ¿no? Bastante interesantes. ¿Por qué están tan interesantes, Carlitos? Porque hay segunda vuelta, sí o sí. Ya. Porque hay un candidato que quiere ganar y no tiene los votos. Bueno, todos quieren ganar, yo creo. No, sí. Y ninguno tiene los votos, porque si no, no sería tan interesante la carrera, ¿no? Claro, no hay... ¿Cuál es la gracia? Yo creo que es ver a este señor Piñera que está peleando por subir el porcentaje histórico de la derecha en Chile. O sea, claro. La derecha desde el año... de los años 50 mantiene un porcentaje similar, ¿no? 40%, 38%. Claro. Incluso con dictadura y post-dictadura, el porcentaje se sigue manteniendo más o menos igual. No, nada. Además, con una figura como Piñera, que todos sabemos, o sea, lo que hizo el Don Frey de sacar encima el tema del informe de Transparencia Chile, respecto a la información privilegiada que tenía Piñera con las acciones de LAN, todos lo sabíamos, más mal que mal, ¿no? Claro. Era hasta de oída, pero se sabía. ¿Sí? Claro, claro. ¿Qué te parece el tema de las elecciones, Carlitos? Cuéntame tu perspectiva. Mira, yo me la voy a jugar. Yo creo que voy a ganar la Concertación nuevamente. ¿Por qué? Porque no tiene ese 10%, no rescata. Ahí está el voto duro. El voto duro del 2% de los comunistas, el voto duro de que está Ominami, es un voto duro también. ¿Pero de dónde salió Ominami? De la Concertación. Sí, pero ¿de dónde saca esos votos? ¿Son los descontentos con la Concertación? Son los descontentos con la Concertación. Muchos de los descontentos de la Concertación, los más conservadores, los más fueron con Piñera. Se fueron con Piñera. Los más radicales, podríamos decir, yo tengo mis dudas al respecto, se fueron con Ominami. Con Ominami, claro. Porque no nos olvidemos que este personaje que fue ministro de la Unidad Popular, Fernando Flores, está con Piñera. Pero es que están todos los ex-concertacionistas. Está Charlson de portavoz de la candidatura de Piñera. Y me dio mucha risa verlo hablar hoy día defendiendo al pobre Piñerita de que lo habían poco menos que difamado con esta acusación de Frey de información privilegiada. Faltó que hablara a Fernando Flores nomás porque le fuera a prestar ropa a Piñera. A ver... Sí, yo personalmente no le creo al señor Piñera, no creo que los 1000 trabajos, los millones de trabajos sean trabajos decentes de partida. Es lo que conversamos en Off the Record, que yo creo que si hubiera un gobierno de derecha, habría un trabajo pero muy precario. ¿Qué crees tú que va a pasar si sale Piñera? Si sale Piñera va a haber trabajo, pero va a haber trabajo precario, quizá a menos del sueldo mínimo, a sueldo mercado. A lo mol. Claro. A sueldo de hartas horas de trabajo y poca plata. Y pocas prestaciones sociales. Y cortado los créditos sociales y todo lo que tiene que ver con... Que tampoco hay mucho ahora. O sea, no es mucho, es mejor que lo que había, pero... Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se han impuesto estas leyes de beneficio social, claro. El tema de la jubilación universal, claro. Etcétera. Claro. Los bonos. Yo personalmente creo que un gobierno de derecha... A ver, es que también... ¿Qué es lo que se juega en estas elecciones? ¿Se juega un cambio de administración? ¿Se juega realmente un punto de vista respecto a cómo se piensa Chile? ¿O es un cambio de administración nada más? No, un cambio de administración nada más. Es un cambio de cara nada más. Pero el... ¿Tú no le crees a ninguno de los candidatos? No le creo a ninguno, pero tengo mi candidato, sí. Ya, y un candidato que tú defiendes y las nuevas ideas, ¿o no? No creo que defienda tanto las nuevas ideas, pero por lo menos es una voz de lo que a mí me representa, porque yo no puedo votar por un millonario porque yo no soy de esa clase. Creo que es un problema de clase. Qué interesante que toques ese tema. O sea, tú tienes clara tu condición de clase. Claro, yo soy pobre. No puedo votar por un rico porque un rico no me va a representar porque él representa sus intereses propios. Su interés es de su clase. ¿Y de la clase dirigente. Y que reiteradamente lo hemos visto que representa solamente los intereses de su clase. Claro. No representa. A pesar de que haya votado por el no al señor Piñera y todas estas historias. No, eso no tiene nada que ver. Ser de derecha no tiene por qué ser antipinochetista. Puedes ser de derecha y puedes ser. No, por ser de derecha no tienes por qué ser pinochetista. Claro, eso. No anti-pinochetista. Claro, es que... Separo la derecha de Pinochet. Nosotros, o sea, vivimos Pinochet ya es un asunto terminado. Terminó como un ladrón nomás. Nosotros vivimos la derecha no ha sabido salirse de la dictadura. De los valores dictatoriales aún. Creo que es una derecha muy diferente a la derecha de Argentina, por ejemplo, que la derecha argentina ha sabido privilegiar sus valores conservadores, no los valores dictatoriales, no la imposición, no lo represivo. Sí, es que yo creo que también tiene una influencia. La Argentina tiene una vida política mucho más intensa. La claro. Política se hace en los barrios y se hace en los boliches. En los boliches. Y en Chile, con éxito, se ha desprestigiado el quehacer político y la conversación política. Claro. cuando en la realidad todo esto que... la política se hace en los barrios, se hace en los almacenes, se hace conversando en la calle, en las colas del banco. Y creo que de a poco lo estamos volviendo a vivir aquí en Chile, pero existe una especie de anticuerpo en la gente de no querer hablar de política como si fuera una cosa mala, un virus extraño. Claro. Pero en la realidad estamos todos metidos en política. Vaya al consultorio y está haciendo política, porque hay una dirección y hay un modo de atención. Si al tipo no le pagan bien, que te está atendiendo para darte una hora con un doctor o con un enfermero, con alguien que tú vayas a ver por una cosa física o psicológica o psiquiátrica o de cualquier prestación de servicio, si no le pagas bien al tipo, no lo tienes bien con un sueldo que pueda vivir, que tenga acceso al crédito, que tenga acceso a cosas materiales, el tipo te va a atender mal y no va a estar ni ahí con su trabajo. Pero si el tipo está contento y está feliz, te va a atender bien y va a decir: ya, señor, espérese, en 5 minutos más le doy su hora y venga el día X a atenderse, porque ese día le toca y ese día está el doctor. Carlitos, ¿cómo solucionamos esto? Independiente de las elecciones, porque yo personalmente creo que un presidente nuevo no va a cambiar las cosas. Yo creo que esto es una lucha diaria que debemos llevar los ciudadanos, como tú lo que dices, o sea, volver a ser ciudadanos, volver a aprender la civilidad. Debería enseñarse en los liceos educación cívica. Y si no lo enseñan en los liceos, señora Juanita, don Juanito, agarra a su cabro chico y enséñele a ser ciudadano en su casa. No le deje toda la pega al colegio, porque los colegios van a hacer lo que les convenga, porque estamos en una economía de mercado donde los colegios hacen lo que el mercado les conviene. Y el mercado, lamentablemente, no le convienen los ciudadanos libre pensadores. Así que haga clases de cívica en su casa. Métase a internet, esta internet que está tan metida en todas partes. Métase a internet, baje información de lo que es derecho ciudadano. Y el respeto por el otro. El respeto por el otro. Vamos a escuchar un tema, Carlitos. Vamos a escuchar... ya escuchamos a Jimmy Castro en It's Just Begun. Y vamos a escuchar ahora a las Ultrasónicas, una banda de mexicanas de los 80. Mira que... La Ultrasónica. Las Ultrasónicas. Chiquillo, vente ya. Vente en mi boca, te quiero saborear. Me sabe como a moca, saca la coca, no importa que sea poca. Vente en mi boca. ¡Wow! Chupo las pelotas, vente en mi boca, wow. Saca la coca, pica la roca, no importa que sea poca. Vente en mi boca, wow. Loca, loca, tú me vuelves loca. Vente en mi boca, vente en mi boca, wow. Wow, yeah. Estábamos escuchando las Ultrasónicas y estamos conversando ahora con Carlitos y estamos hablando justamente del tema de la sociedad de consumo, donde Carlos me decía de que el consumo tiene un límite y yo le rebatía diciendo que el consumo no tiene límite porque la sociedad de consumo crea un usuario que no tiene memoria y además dentro de las muchas virtudes que tiene la sociedad de consumo sin control, crea una sensación de ansiedad en los usuarios de que es inabarcable, que es inacabable. O sea, yo siempre voy a sentir que me falta algo. Siempre voy a tener que llenar un vacío. Y ese vacío se llena con cosas. por lo tanto debo comprarlas. Y esta falta de memoria hace que las cosas que compré ayer ya no me sirven para hoy día. Siempre voy a necesitar un nuevo par de zapatillas. No porque las necesite, sino porque debo tenerlas. Siempre voy a necesitar el último pendrive, el último MP3, la última estupidez que se le ocurra al mercado brindarme. Porque el mercado piensa en mí, piensa en mi vacío y me lo llena con productos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Ir a trabajar para poder ganar dinero, para poder endeudarme. Ni siquiera para poder comprarlo, sino para poder endeudarme. Y comprar. Y consumir. Y consumir. Y ese es el perfil del ciudadano. O sea, en este momento la política se hace no votando solamente, sino que comprando. ¿Dónde compras? Eso es política. Es muy diferente ir a comprar a los almacenes de la esquina del barrio a ir a comprar al Jumbo o al Easy. A pesar que yo odio ir a esos supermercados, no me gusta. Sí, pero es que... Sí. Yo tengo la razón, pero... tampoco voy a hacerme el tonto y sí. Estos supermercados logran además una podríamos decir ventaja, que es que abaratan los precios. Claro. O sea, por ejemplo, comprar cartones de leche a 350 pesos es un beneficio que se le da a todo el mundo. Y si están vendiéndote los cartones de leche a 700 pesos en el almacén del barrio, claro, y pagar la mitad claro, en un supermercado de cadena, claro, es una decisión política, pero claro, es súper dura. O sea, porque tenés que consumir ahí. Claro, porque son artículos de primera necesidad. Y... Yo siempre pensaba en una canasta básica que debería ser subvencionada por el Estado. Mira qué interesante. Una sí. canasta básica donde estuviera el aceite, el café. ¿Pero qué aceite? Aceite vegetal, pues aceite, digamos, aceite para el cocinar. El problema es que ahí ya empiezas a intervenir el... O sea, y que te encuentro la razón, sería bueno que existiera. Pero ¿cómo lo lográis en una sociedad de mercado... donde... Con un decreto ley, po. Sí, po, pero ¿qué aceite? Aceite bueno que es sano para el cuerpo, por supuesto. ¿Y qué aceite sano hay ahora? El oliva no puede ser, sería muy caro. aceite oliva. Pero es sumamente complicado porque hay todo un tema de procedencias, además. De procedencia. Pero por lo menos lo básico para los más pobres, el aceite. El arroz. Pero es que ¿por qué los más pobres tienen que comer cualquier hueá? Pues, No estoy diciendo que tengan que comer cualquier hueá, sino que hay una canasta pero, básica. Hablemos del aceite. ¿Qué pasa si es con un aceite hecho de soya? Y que la soya viene transgénica. Está bien, te puedo dar la razón y que ecológicamente sea malo y que haga mal. Pero también el aceite, el mismo aceite que adquirís tú a 800 pesos en la calle, es el aceite más barato. Pues. Y el aceite de más mala calidad. Pues. Pero el tema es, yo creo... que el tema pasa porque las canastas básicas tienen que estar con productos de certificación. O sea, ahí tiene que haber un producto que está certificado ecológicamente hecho, que sea sano, y esa certificación tiene que venir del Estado. Sí. Por lo tanto, tienen que endurecerse las regulaciones. Porque aquí se vende cualquier cosa. Se cualquier vende cualquier hueá a nombre de aceite y cualquier hueá a nombre de mantequilla. Y entonces... a nombre de leche. Claro. Y meta metiendo las cuestiones nomás. O sea, nosotros no sabemos, por ejemplo, qué estamos consumiendo con el tema de la soya transgénica. No tenemos idea tampoco de las implicaciones que tiene la generación de aceite transformación de predios agrícolas en predios para producir aceite. Por ejemplo, el engaño de... No sé si engaño, pero la confusión que hay con el tema del biogás. Claro. Se convierten praderas de... O sea, se sobreexplotan praderas para producir... maíz para poder hacer biogás, por ejemplo. Entonces tú empiezas a transformar todos los suelos en esto y se sobreexplota y no tienes recuperación del suelo. Claro, y después queda agotado. Es como en la industria de la carne, o sea, tú por comerte un pedazo de bistec no es solamente la carne y el proceso de la carne, sino la que crianza, es la crianza, los cereales para alimentar estos animales. Claro. Y todas las cargas de contaminación que tiene eso. O sea, es sumamente complicado hacer una canasta certificada porque ¿cómo tú llevas el tema de la certificación de cada uno de ellos? De los productos. Yo creo que más allá de la calidad, Augusto, que hay que un tema interesante, debería existir una canasta básica, igual. Yo creo que tiene que estar el tema. A ver, yo creo que tiene que estar el tema y yo creo que el igual porque por un tema de los ciudadanos tienen que mejorar su conocimiento de alimentos. El impuesto yo creo que en Chile en vez de ser el 19 que debe ser diferenciado para los alimentos. ¿Esa es idea mía o esa es una de las ideas de Ominami? No, eso viene de la... Esa no es idea de Ominami. Ya te caché cuál es tu candidato, Carlitos. No, te caché al vuelo. No. El tema diferenciado de los impuestos... Yes, we viene can. De la Gladys Marín. Ya. Cuando la Gladys Marín postuló a presidente, venía en el programa. Y yo compré el programa y lo leí. Ah, mira qué buena. Y venía de ahí. O sea, lo copió de ahí Ominami. No hay idea de Ominami. ¿Y cuál es el concepto? Es un impuesto diferenciado, por ejemplo. Productos básicos creo que era 9%, ¿no? 9%, sí. Y para los productos de lujo también ver el lujo. ¿Y subirían los impuestos a los perfumes? A los suntuarios. A las cosas suntuarias, las cosas, digamos, de que no son de necesidad básica. El tema es ese. ¿Cómo, por ejemplo, subirían los precios de los computadores? ¿Y a dónde se va Ripley? Se va a la cresta Ripley. Los computadores y todas las pelotudeces que nos venden las grandes tiendas. Todo eso subiría. Todo eso subiría. Entonces la gente ya no se podría endeudar. No se podría endeudar y consumiría lo básico. Lo que necesita. Lo que necesita. Imagínate. Ripley, ¿qué tendría que hacer? ¿Empezar a vender pan con mantequilla? Claro, reventaríamos las cadenas. Nos vamos a escuchar Chiquitita y Chatarra, Beef in the City. Es muy interesante. And I want you. And I perfect drug, the perfect drug, the perfect drug. You are the perfect drug, the perfect drug, the perfect drug. You are the perfect drug, the perfect drug, the perfect drug. You are the perfect drug, the perfect drug, the perfect drug. Volvemos a la Radioneta, la 88.9 FM. Estamos en el aire y también estamos en la internet, en la radioneta.cl. Y eso, Carlitos. Estábamos hablando del impuesto diferenciado de los alimentos básicos, del impuesto al lujo, que es necesario en Chile, yo creo, porque... Pero aclaremos al tiro una cosa, eso venía en el programa de la Gladys Marín, ¿no? De la Gladys Marín. Y a mí me parece que lo está repitiendo, me corrijo, no es Ominami, sino que es Arrate. O Arrate. Pero eso es una aspiración de la izquierda, digamos, hecha histórica. Parlamentaria, histórica, muy, muy, muy antigua. No sé si muy antigua, pero no me acuerdo el economista. No me acuerdo el economista en este momento, pero es que no me puedo acordar del nombre del economista y quién lo propone. Porque yo lo leí en la parte del programa, él hizo la parte del programa de la Gladys Marín y él da esa propuesta de que era posible, o sea... ¿Qué hacemos, Carlito, con Chile? Luchar cada día en cada uno de sus ámbitos, que estamos cada uno de los ciudadanos, seguir luchando como ciudadanos y... ¿Tú cómo luchas? A través de la radio, a través de mis quehaceres diarios, a través de mi vida diaria. Lucho todos los días contra este sistema, pero sé que algún día llegaremos al gobierno nuevamente. Llegaremos los populares al gobierno. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que lleguen los populares, como dices sí, tú? Sí, puede ser. Proceso de maduración, faltarán unos 20 o 30 años más. Pero es posible. Yo es posible, que... mirado desde el punto de vista de Venezuela, le costó 50 años sacar un gobierno popular. Venezuela tuvo, se repartía en el gobierno el COPEI y otro partido más, que no me recuerdo bien la historia, pero eran dos tipos de concertación y derecha que se repartían el Partido Colorado, uh-huh. No, el Partido Colorado es de Paraguay. Uh-huh. Se repartían el poder y estaba la masa. Y la masa eligió a Chávez. O sea, Chávez hizo un golpe y después se metió en la arena política y hizo un conglomerado de la izquierda, se juntó el Partido Comunista, uh-huh. Se juntaron todo y lograron llegar al gobierno y hasta el momento ha salido con elecciones populares como candidato y sigue como presidente y ha hecho reformas importantes en su país. Sí, yo creo que el tema de Chile, de cómo coordinar la civilidad en Chile, la ciudadanía, independiente de los presidentes, independiente de los conglomerados de partidos gobernantes, creo que nosotros tenemos que empezar a crear nuestra propia gobernabilidad, o sea, estructurar nuestras redes de poder en lo cotidiano. O sea, creo que poco sacamos con tener gobiernos de izquierda o del pueblo o del corte que sean, si nosotros no tenemos instancias de poder, juntas de vecinos, coaliciones de juntas de vecinos, influencia directa en las decisiones de los consejos municipales, influencias directas en los consejos de los consejeros regionales, el CORE, elecciones del CORE dentro del ámbito de representantes del... Más, nosotros debemos democratizar, bien dices tú, democratizar nuestras instancias de poder territoriales. Porque no sacamos nada con esperar de que los cambios vengan desde un presidente nuevo. No, eso es imposible. Los cambios tienen que venir desde nuestra... la propia civilidad. Sí, y involucrarse. O sea, nosotros tenemos una deuda pendiente y es nosotros, no el gobierno. Independiente de que el gobierno debería asumir su rol, creo que nosotros tenemos una deuda pendiente de instruir a nuestros iguales. A nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, sí, pero también a nuestros iguales, a nuestros compañeros ciudadanos. Sí. Porque ya no podemos más estar esperando que las soluciones vengan desde arriba. Desde arriba, claro. Esa es la concepción que yo creo y que yo extraño en los candidatos de estas elecciones. Que ninguno privilegia la participación ciudadana, bueno, por lo menos explícitamente. Yo sé de que el candidato Frei llamó por medio de su asunto de los océanos azules a participación ciudadana, pero poco y nada de lo que se decidió en los océanos azules se ha filtrado a las propuestas de gobierno. Ya vemos al candidato Frei en los debates que tiene que apelar a ataques casi personales con Piñera. No digo que no sea mentira y no digo que sea feo decirlo, pero creo que la carta que tendría que mover Frei es la de la participación ciudadana y no la del lo sinvergüenza que puede ser Piñera, que sinvergüenza es y todos lo sabemos. Claro. ¿No? Asimismo, este candidato Ominami, que es el candidato que le ha dado aparentemente sabor a las elecciones por este voto de disidente de la Concertación, sí. Que soy de la Concertación pero no lo soy, tampoco él habla siempre, hoy día por lo menos lo veía en el ¿cómo se llama? En el debate que hubo en este encuentro de mujeres, Voz de Mujer si no me equivoco, que fue en la mañana en Santiago. Que él hablaba que era el candidato de las ideas, y justamente una de las ideas que le falta es la reestructuración de las instancias de participación ciudadana. Claro. Arrate lo mismo, a pesar de que todas mis simpatías están con Arrate, y creo que es el que salió mejor parado en el debate presidencial. Arrate mostró una cancha, tiro y lado, el viejo, impresionante. Como pero un típico político de los años 30, 40 y 50. Exactamente. La old school política chilena. Del muñequeo, del del muñequeo pasillo, del discurso sí, fácil. Yo creo que Arrate hace gala de la tranquilidad que tiene el que sabe que tiene un voto duro que no va a perder ni va a ganar con un debate televisivo. Él está muy tranquilo. Y creo que justamente eso le ha ganado dividendos. Pensemos de que en las encuestas, salió una encuesta CEP hoy día mismo, CEP si no me equivoco era la fuente, donde Arrate era el mejor evaluado en el debate televisivo. Y estamos hablando del el candidato que estaba a punto de caerse por la colita, o sea... Pero a todos les reclamo la ausencia de la palabra participación ciudadana. O sea, empoderamiento de los ciudadanos. Disculpo si es reiterativo y majadero con el tema, pero es nuestra opción de tener el gobierno que nosotros querramos, o por lo menos lo más parecido que nosotros querramos tener. Porque son nuestras decisiones, es nuestro territorio y es nuestras capacidades. Nosotros no podemos esperar más y no tendríamos por qué haber estado esperando que en una estructura piramidal venga de arriba los beneficios ni la valoración. Tenemos que hacerlo nosotros. Carlitos, creo que es tiempo de las palabras ya casi al cierre. Faltan 25 minutos para las 12 de la noche. Es una buena hora para irse a dormir. Podríamos hablar del Tata Colores. Carlitos, ¿qué? A raíz de esto que estamos hablando de la participación ciudadana, ¿en qué instancias de participación tú estás involucrado, aparte de la radio? Bueno, aparte de ser dirigente de la radio, estoy involucrado solamente en eso. Pero ocupa harto espacio porque la radio Diferencia ha ido ganando espacio y ahora es miembro del Consejo Regional de la Discapacidad, organismo estatal. Ajá. Que organiza un evento el 14, este es un aviso también para que los auditores sepan, el 14 de octubre se va a celebrar el Día de la Salud, Mental Mundial. El 10 de octubre, pero la celebración se va a hacer el 14. El 14. En la Plaza del Pueblo Salvador Allende van a haber diferentes stands con personas que trabajan y entidades que trabajan, corporaciones, agrupaciones, pueden ser centros de alumnos de universitarios, de psicología, todas las personas que tienen que ver algo con la salud mental, con un stand y con un conjunto musical, con un maestro ceremonia, con una transmisión radial. Uh-huh. Que me interesaría hacerla con la radio Neta. Me parece. De ahí estaré. Me invitan, ¿no? Sí, ¿sí? Por supuesto, invitado. ¿Puede estar el Deja que otros hablen de invitado a programa ahí? Sí. Vamos a hacer un programa en vivo dentro de la misma actividad. Me parece excelente idea. Excelente. ¿Quién más integra este Consejo de la Discapacidad? Lo integran un abogado. Que tiene que ver con la parte. ¿Pero qué otras instituciones? Casa Breschi. Ya. Yeah. Casa Club. El Hospital de Putaendo. El Hospital del Salvador. El Hospital de Putaendo. El Hospital del Salvador. Dos hospitales psiquiátricos. Yeah. Lo integran funcionarios del Ministerio de Salud también. Eso básicamente. Ya. Yeah. Se hacen videoconferencias y todo ese tipo. Entonces estamos hablando del 14 de octubre. Del 14. ¿Qué día cae? Mira, no sé, no tengo calendario en este momento, pero no me acuerdo. El calendario del computador, 14 de octubre, cae día miércoles. Claro. Entonces, el próximo miércoles 14 de octubre, ¿dónde? En la Plaza Salvador Allende, Plaza del Pueblo, Salvador Allende. En la Plaza del Pueblo. Salvador Allende. Exactamente, ahí donde están los perros de la perra de Roma que está dándole leche a Rómulo y Remo. La antigua Plaza Italia. La antigua Plaza Italia. Nos vamos a ir a un tema y aprovecho de despedir el programa 20 minutos antes de las 12. Darte las gracias por permitirme escuchar tus opiniones en el programa y gracias por entrevistarme, Carlitos. Carlitos es de Radio Diferencia, los programas del día miércoles escuchando a las 7 de la tarde, escuchando de 6 a 7. Escuchando 12. Y ha sido una muy buena compañía, Carlitos. Vamos a escuchar a Minnie Riperton con I Am the Black Gold of the Sun. Y después vamos a escuchar una serie de temas con The Datsuns, con Afrik, con Rufus Thomas y Cab Calloway. Así que muchas gracias por escucharnos. Estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Y esto ha sido una edición más de Deja que otros hablen con Augusto Gómez. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes. Buenas noches. Así pues, Augusto, con una copia del. Ha ha ha.